Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 112. La cascada Chachín. Luego de almorzar, Teresa deja la playa Catritre para conocer el otro lado del lago Lácar. Va hasta una zona más tranquila llamada Huahuum, donde hay senderos menos transitados. El camino de tierra avanza entre lengas y coligües. Dieter va unos metros adelante, olfateando todo a su paso. Mientras camina, ve a dos personas que vienen en dirección contraria. Ella les dice «buenas tardes», pero la miran con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Teresa escucha a uno de ellos murmurar por lo bajo. «Estos turistas hacen cada vez más boludeces en este parque». Teresa piensa confundida. «Solo los saludé. ¿Por qué me miraron mal?». Piensa responderles algo, pero decide ignorar el comentario. La cascada Chachín aparece al final del sendero. Un chorro de agua se abre entre paredes de roca negra y ruge con fuerza. Teresa mira fijamente la cascada hasta que escucha un chapoteo. Dieter se resbaló y cayó al río. Teresa corre hasta la orilla y grita pidiendo ayuda. En pocos minutos, una guardaparque salta al agua para sacar al perro. Furiosa, le dice a Teresa, «No está permitido traer animales acá. Esta zona está fuera de los límites permitidos». Avergonzada, Teresa se disculpa una y otra vez. Seca a Dieter con una toalla y, sin mirar atrás, vuelve por el sendero. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Transitados. Busy. Lenga. A tree species representative of the Andean Patagonian forest in southern Argentina and Chile. Coligüe. A plant belonging to the bamboo subfamily. It grows in the temperate forests of southern Chile and southwestern Argentina. Boludeces, Argentina. Nonsense, stupidities, or unimportant things. Cascada. Waterfall. Chorro. Stream. Chapoteo. Splashing. Resbalarse. To slip. Permitido. Allowed. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 112. La cascada Chachín. Luego de almorzar, Teresa deja la playa Catritre para conocer el otro lado del lago Lácar. Va hasta una zona más tranquila llamada Huahuum, donde hay senderos menos transitados. El camino de tierra avanza entre lengas y coligües. Dieter va unos metros adelante, olfateando todo a su paso. Mientras camina, ve a dos personas que vienen en dirección contraria. Ella les dice «buenas tardes», pero la miran con una mezcla de sorpresa y desaprobación.